Regreso de nuestro origen. La curación de la célula Tera ha sido ardua y muy trabajosa, sobre todo para todos nosotros que sufrimos la distorsión. 149. Si ustedes pueden presentarse ante nosotros en forma de holografía palpable, por casualidad algún maestro ascendido conocido en el planeta son ustedes, solo que han tomado la forma humana. Sí. En algunas oportunidades y de acuerdo con los eremitas ciudad interna, nos hemos presentado ante ustedes, tomando la forma de holografía humana del exterior. Queremos que entiendan que no lo hemos hecho deliberadamente, ha sido necesario despertarlos con mucha delicadeza. Por este motivo hemos querido hacer la entrevista contigo, porque el Ser Uno es el primero que anuncia una canalización extraterrestre real y coloca la verdadera imagen de los Ayaplianos. Nunca antes existió esta posibilidad, porque todos los maestros ascendidos son a imagen y semejanza de los humanos. Altos, rubios, ojos claros y muy parecidos a la imagen creada de Joshua Emmanuel, que ustedes tanto veneran. Joshua Emmanuel no era rubio, ni tenía los ojos claros. Él nació en el Mediterráneo Palestina, era moreno, de cabellos y ojos oscuros, delgado y de mediana estatura. Existen otras canalizaciones extraterrestres originarias de Sirius, Andrómeda, Pléyades, Orión, etc., donde las imágenes que se presentan son totalmente humanas. Se han preguntado por qué nunca han tenido experiencias con imágenes verdaderas, de seres realmente extraterrestres. ¿Por qué nosotros los Elohim y nuestros hermanos eremitas, les hemos siempre proyectado imágenes humanas, para que ustedes primero despertasen su interior y cuando estuvieran listos, les mostraríamos nuestra realidad, tal cual somos? Hoy en día solo el Ser Uno se ha atrevido a mostrar la imagen de nuestros hermanos Ayaplianos. Todos nosotros somos así y cuando decimos todos es porque es así. Ustedes son descendientes de los Ayaplianos y llegarán un día a tomar la forma física Ayapliana o muy parecida a ella, retornarán a su forma original y es la que ustedes están conociendo a través de el Ser Uno. La especie humana Ayapliana se ha desarrollado en los 7 planetas que se enfermaron y distorsionaron. Ustedes serán iguales a la imagen que el Ser Uno presenta como los hermanos Ayaplianos, poco a poco en el transcurso de la evolución irán transformándose en ellos, porque el ADN que ustedes tienen pertenece a las Pléyades y es Ayapliano. Cuando todos ustedes salgan del planeta y se dirijan hacia Venus, irán tomando nuestra forma verdadera Ayapliana, sus cuerpos se volverán sutiles, delicados y sobre todo, podrán vivir en el helio de esos planetas. 150. Como ustedes guardaron el conocimiento científico y tecnológico para no olvidarlo por la distorsión.